La amatista. La amatista es la variedad del cuarzo más apreciada. Tradicionalmente, la amatista se incluía entre las piedras preciosas más valoradas, junto con el diamante, el rubí, el zafiro y la esmeralda. Su color violeta característico puede ser más o menos intenso, según la cantidad de hierro. Es muy resistente a los ácidos, pero es muy susceptible al calor. De hecho, al calentarla a más de 300 grados cambia su color. Suele presentar inclusiones en forma de marcas paralelas, conocidas como rayas de cebra y arañazos de tigre. Los principales yacimientos se encuentran en los Urales, Alemania, Uruguay, Brasil, Argentina, oeste de Australia, Zambia, Estados Unidos, Canadá, India, Sri Lanka, Perú, Bolivia y en Túnez.